Bueno, bienvenidas a Jóvenes con Vos, bienvenidas a Radio Nexo. Charlemos un poquito, bueno, de esto, ¿no? Forman parte de esta mesa social. August, vos formaste parte de la mesa de nutrición infantil. Contanos, bueno, ¿cómo te integraste a esto? ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo estás viviendo también? Bueno, empezó por un error en realidad. O sea, nosotros íbamos a ir a la mesa estudiantil y como que hubo una confusión y terminamos estando dentro de esto, que nos terminamos copando. Yo estoy dentro de la de nutrición infantil y estamos tratando de llevar a cabo distintos proyectos. Hay como muy poca información, entonces buscamos mucha información, hicimos una investigación de caso, pero nada, muy copada. Bueno, qué lindo, ¿no? Mirá, por ahí los errores terminan siendo algo totalmente positivo porque, bueno, están enganchadas las tres. Brunella y Mica están justamente en la mesa social de jóvenes que derivó en este proyecto. Sí. Bueno, con Mica sí nos vestimos, nos recopamos, estamos participando mucho en la parte de marketing, haciendo las publicidades de los siguientes programas. No, es algo que estuvo muy bueno, la verdad, nos enseñó muchas cosas porque empezamos a hablar y a informarnos de un montón de cosas con gente que conoce del tema. Claro, es como que nosotras estamos en la mesa de Proyecto Joven y no teníamos ni idea de lo que era, tipo, tener un proyecto de vida, o sea, sí, obviamente, pero que hay gente de bajos recursos que no tienen eso y no tenían los recursos para hacerlo. Claro, no conocían todas las herramientas que tiene también Villa Allende para poder ellos de ir a poco construyendo su proyecto de vida. Claro, había una señora en la mesa que es docente, trabaja en un colegio de las Polinesias y uno de sus alumnos no sabía que tenés la opción de ir a la facultad, a la nacional, totalmente gratis y que los cursillos también son gratis. Entonces es como que no tenían esa dimensión y nosotros darnos cuenta de eso es como nos abrió bastante la cabeza. Uh-huh. ¿Qué tema de las universidades, sobre todo en este momento donde se está discutiendo, ¿no? Ni más ni menos que el financiamiento de las universidades, algo tan importante para poder permitirle a cualquier persona que pueda, bueno, prepararse, capacitarse. Preguntarle a las chicas me gustaría volver como al comienzo. ¿Cómo es que llegan ustedes al colegio por alguna particularidad, una necesidad? Te cuento. Nosotras está el Consejo Estudiantil Deliberante, que nosotras mitad de año antes de las vacaciones nos habían preguntado tres personas que quieren ir, nosotras no nos ofrecimos. Vamos y se dio una confusión de tema horario, de tema lugar y nos mandaron a un lugar que también era un consejo, por así decirlo, organizado por la municipalidad, pero no era el consejo estudiante, sino era un consejo donde se debatían mesas sociales. Y nosotras por equivocación fuimos ahí y bueno, nos dijeron que no, esa no era. Bueno, ahora sí fuimos al consejo estudiantil deliberante, como tenía que ser. Y bueno, nos fuimos ahí por equivocación ahí. Y nos copó, son todos adultos, nosotros somos las únicas tres adolescentes. Son todos profesionales los que están. Y nos dieron un buen trato, nos copó, fueron como muy abiertos a nosotros que somos más jóvenes y tal vez no tenemos tantas experiencias, pero sí nosotros les dimos nuestro punto de vista acerca de esas cosas. Entonces, bueno, nos copó y nos quedamos ahí. Bueno, ha pasado muchas veces, ¿no? De que acallan a las juventudes para decir, no, pero si a vos te falta experiencia de vida, no podés opinar de ciertos temas. O por ahí cuando éramos más chicos, ustedes vayan para allá, no se metan en temas de adultos, ¿no? Esta división que muchas veces se hizo entre los más jóvenes y los más, más grandes. El poder tener una voz, ¿no? Dentro de un lugar tan importante como el consejo que estás comentando, Mica. ¿Cómo las hace sentir? Digo, ¿cuál es la importancia realmente de que las juventudes puedan participar de espacios de discusión y de debate? Bueno, me parece que está buenísimo, sobre todo en las dos mesas que estamos y en Proyecto Joven, porque fue algo que nos dimos cuenta después de que hayamos entrado, de que es algo sumamente importante y es algo re lindo que podamos entrar como jóvenes, como un punto de vista más joven, justamente, uh-huh, por así decirlo, y que es algo relativamente novedoso porque de todas formas es nuestro futuro y es para lo que estamos apuntando. Entonces, nada, me parece que está está bueno por eso. Va, yo por lo menos lo veo de esa forma. Me parece. Claro, y además es como sentir como, wow, un adulto, una persona grande me está escuchando. Es como que nunca toman en cuenta, por así decirlo, lo que dice un adolescente. Y es como, por parte de Bruno y yo estamos en Proyecto Joven. Era la causa central era por qué los jóvenes no tienen un proyecto de vida. Y nosotros dijimos, bueno, desde nuestro punto de vista, vemos cómo la gente alrededor, la gente que son tipo nuestros pares, los jóvenes, es como, bueno, no tienen motivación. Entonces, como nosotros dar nuestro punto de vista, ¿por qué está pasando esto? Entonces, claro, aparte, es como, que tu valor, que la palabra de ustedes tenga valor. Exacto. Claro. Aparte, no solamente darlo, sino que también lo valoren. Porque puede ser que nos escuchen y que nosotros estemos dando nuestro punto de vista, pero que no lo valoren y que no le den importancia, ¿se entiende? Uh-huh. En ese sentido, chicas, fuera de estos casos puntuales que ustedes citan, ¿piensan que a su generación, a su grupo de pares, les dan el lugar que merecen? O sea, ¿los toman en cuenta a la hora de tomar decisiones, por ejemplo? Muchas veces no, porque justamente están diciendo que somos chicos que no tenemos experiencia y que vivimos en una generación en la cual estamos metidos en el celular todo el tiempo, que solamente nos importa salir, cuando no se dan cuenta que en realidad hay cosas que sí nos importan y nos interesan, pero no nos escuchan, entonces más que todo por ese lado. Claro, es más, nosotras en FBT tuvimos una actividad que era claramente el rol de los jóvenes. Veíamos como un autor citaba que hoy en día era como que los jóvenes son como el futuro y no el presente. Es claro, como que lo suprimen tanto porque sienten que no pueden cargar con esas responsabilidades de adultos, pero es como el que los suprimen tanto y los dejan para el futuro. Entonces, bueno, es ver ahí que creo que no se da solamente en este momento, sino casi siempre se dio. Uh-huh. Tipo que no se toma bien en cuenta la palabra del joven, pero hoy en día es como que están haciéndose ver, tomando como más entidad en los lugares. Y más vos, porque al estar en un rol tan medio que no somos niños y no somos adultos, quedamos como en ese medio de que en algunos casos somos chicos y en algunos casos somos grandes. Y me parece que para estas cosas está buenísimo poder tomar voz y hablar desde nuestro punto de vista, uh-huh. como justamente somos el presente y el futuro. Entonces. Uh-huh. Sí, totalmente. ¿No? Son seres pensantes en nuestro presente y que también se están preparando para un futuro y el día de mañana, bueno, ir reemplazando a aquellos que se van yendo del sistema, pero que tienen un protagonismo importantísimo ahora y después. Volviendo al tema por ahí de la escuela, ¿no? ¿Cuáles son aquellas materias que les gusten más y que digan, bueno, esta materia realmente refleja lo que yo quiero para mi vida, lo que me parece importante para las juventudes, lo que me motiva a pensar en tal o cual cosa? A mí... Siempre vinculado, a lo social, ¿no? A esto de repensarnos como sociedad y como parte de esa sociedad. Bueno, personalmente a mí este año dentro de FBT, Formación para la Vida y el Trabajo, tenemos un proyecto a lo largo del año que va junto de la mano de Junior Achievement, que es una organización que se llama Aprender a Emprender. Como curso, nosotros somos dos cursos distintos, entonces hacemos dos emprendimientos. Hacemos un emprendimiento a partir de una idea que trata de ser amigable con el medio ambiente, que pueda tener un rédito económico y que aparte haga un bien para la sociedad. Entonces me parece que es algo muy rico, no solamente para aprender a justamente cómo emprender y a incentivarnos a emprender, sino que sacar muchísimas herramientas como lo son las finanzas, los recursos humanos, el marketing y... Nada, eso nos brinda, aparte, poder conocer otros colegios de Córdoba y... Claro, siento que en ese ámbito nuestro cole es bastante copado porque nos da como muchas posibilidades para, por así decirlo, formarnos para el futuro. Tenemos muchos proyectos como esto de la... Nosotros tenemos radio en el cole, tenemos periódico, tenemos la web. Nos dieron la posibilidad de estar en este proyecto. Entonces, como que nos dan muchos lugares donde podemos adquirir muchas experiencias, entonces siento que es recopado el cole. Sí, aparte... Está bien. En Junior tenemos varios proyectos en los que tenemos que asistir. Yo asistí en uno con mis compañeros. Fuimos 6 chicos, si no me equivoco, con nuestra profe. Es algo que estuvo bueno porque nos enseñó cómo presentar un proyecto y cómo venderlo. Sí, era una rueda de capitalización. Claro, para que la gente pueda ser inversora. Y a mí me enseñó mucho a buscar a los inversores y a cómo presentarlo para que... la gente se ve interesada en lo que estamos haciendo. Uh-huh. Pero más allá de los proyectos que están buenísimos porque son herramientas, son experiencias, permite ir buscando cómo todo eso, por ejemplo, impactó en lo que ustedes quieren ser el día de mañana. Siento que eso te... O sea, te abre un lugar de comunicación, pero a mí en lo personal lo que me gustaría hacer mañana es bióloga. Entonces, biología es lo que más me copó. Pero siento que estas materias, como estamos orientados a comunicación y muchas materias se tiran a ese lado de comunicación, es como bueno para, bueno, aprendés a tener las relaciones estas interpersonales, a comunicarte y todo eso, pero no sé, mi lado es como biología. Es como... Claro, claro, claro. Sí, bueno, yo tengo varios compañeros, por ejemplo, que se interesaron por la parte de finanzas, a su vez tenemos talleres de matemática, entonces no solamente tenemos la parte comunicativa, sino también... dentro de otras áreas que también se pueden exprimir. Yo personalmente me interesé mucho por los recursos humanos dentro de este emprendimiento y empecé a investigar un poco más y me parece que es lo que me gustaría. Claro, es como que estudiar. A vos justo le dio el clavo con eso, tipo, le dio todo, pero claro. Es como, a mí no me abrió mucho las puertas porque, o sea, a mí me gusta la ciencia. Claro. Y justo caí en un cole que no es nada de ciencia. Bueno, me parece bueno también. Pero está bueno porque en eso de ir viendo distintas materias, de ir viendo distintas cosas, distintos proyectos, teniendo distintas experiencias, vas diciendo, esto me gusta, esto no me gusta, ¿no? Te sirve como para poder encaminar lo que verdaderamente le gusta a cada una de las personas, que me parece que es mucho más importante, más allá de las materias puntuales, o sea, las materias no como materias, sino las materias como herramientas para saber lo que a uno realmente le interesa, que no es poca cosa, es un montón, porque es de cara a lo que ustedes quieren ser en el futuro, ¿no? Y que le van a aportar a la sociedad en el futuro. Y teniendo en cuenta de que justamente es como una edad donde estamos como en crisis, digo, ¿no? Son como muchas cosas que hay que decidir y teniendo en cuenta que es nada más y nada menos que en tu futuro. En ese sentido, y volviendo un poco a los espacios donde ustedes participan, ¿qué es lo que más les gusta de participar ahí? Yo siento que no seguir la rutina, o sea, estar así, estar más como en el campo, participar, poder dar tus opiniones, todo eso siento que, no sé... Me re gusta y es como que decís, bueno, quiero más. ¿Y ustedes, chicas? Tipo, de cierta manera te abre más la cabeza porque no es lo mismo de... O sea, te abre la cabeza porque no es el clásico libro, prueba, y sabes cómo más relacionarte con la gente y toda esa onda. Sí, llevarlo a la práctica también muchas veces porque lo ves desde la teoría, pero capaz que no podés llevarlo tangible o no podés entender de todo como eso. Bueno, chicas, la verdad que muy interesante. Quiero enfocarme en la parte comunicativa, porque bueno, nosotros somos un medio de comunicación, nos encanta la comunicación, si no, no podríamos estar de este lado. De la parte de la comunicación, de estas prácticas que vienen haciendo, ¿qué le pueden decir a los otros jóvenes si, por ejemplo, si quieren volcar para ese mundo? Con la experiencia que ustedes tienen, el periódico, yo les diría, la radio. Si no saben lo que les gusta y les dan esta propuesta de periódico o algo así, háganlo. Porque van a saber qué les gusta y qué no. Yo realmente cuando empecé, tipo, estamos en quinto. Cuarto año teníamos periódico. Y yo no quería ir. Yo dije, no. Pero es como una instancia que hay que ir sí o sí. Porque es una mala nota. Claro. Y dije, bueno, voy a probar. Lo tengo que y hacer. Y la verdad es que me gustó. Me gustó y es como que ahí, bueno, me gusta. Es como probar, te gusta, no te gusta. Y es como que fui probando y me gustó. Pero me quedo con biología, dijo. Obvio. Claro. Algo te va a servir, seguro que obviamente. Sí, seguro que sí. Algo vas a sacar siempre, porque aparte tenemos pasantías muy distintas, por más que sean todas de comunicación, el cole ya nos da en cuarto año de periódico, donde redactamos el periódico. Claro, esa cosa de redacción siento que te ayuda en cualquier carrera, porque en cualquier carrera tenés que hacer una tesis o esto que lo otro, entonces siento que también nosotros nos especificamos mucho en la escritura y todo eso, tenemos una materia que se llama producción en lenguajes, o sea, imagínate, entonces siento que eso te reayuda. Aparte de cómo buscar la información y de dónde para saber qué es confiable y qué no. Que eso también se ve mucho en sexto año, que hacemos medios, todo lo que es digital, noticias en digital, y vamos a buscar muchas veces. Las noticias digitales son mucho más fugaces y es algo que pasó muy recientemente. Entonces, capaz que tenés que saber dónde buscarlo para saber qué es verídico y qué no. y es muy importante, entonces. Más en este mundo donde la información, hay una sobreinformación, sí. ¿No? Hay muchísimos medios en las redes sociales y hay mucho fake news también. Qué importante es esto de poder saber, bueno, hay que chequear las fuentes, hay que ir a las fuentes oficiales, hay que ir a las fuentes, o no, oficiales no necesariamente, pero a las fuentes de confianza y que sabes que trabajan la información con una mínima cierta seriedad y coherencia como para decir, bueno, sí y no. Porque esto que decías vos, creo, Agus, al principio de todo, de que nos dicen que siempre estamos metidos en el celular, en las uh-huh. redes y demás. Sí, yo. Brunella. En este contexto donde les dicen que están metidos tanto en las redes sociales, bla, bla, bla, dentro de una pantalla y la peligrosidad por ahí que tiene de no saber de qué informarse, cómo informarse y que muchas veces la información nos bombardea, es muy importante esto que estás diciendo, Agus, de aprender a buscar la información correcta. Chicas, les quiero hacer una pregunta también. Sobre la sociedad, ¿cuáles son esos desafíos que ustedes creen que hoy está enfrentando nuestra sociedad? Y los jóvenes, ¿no? Nuestra sociedad de jóvenes. Yo siempre lo dije y lo voy a seguir diciendo, el celular. Ajá. Para mí es el celular. Es como, están tan consumidos en la pantalla que no disfrutan el ahora, el presente. Y es como que, no sé, yo fui una persona que no me crié tanto con el celular. Y es como que me resirvió, entonces para mí uno de los principales desafíos son esos. Y sobre todo la comunicación, porque ahora se hace todo por mensaje de texto, que esto que lo otro. Entonces como que no tienen lo de cara a cara. Entonces yo siento que también algo, un desafío es la comunicación, es hablar entre uno y otro y el respeto. Uh-huh. También que, no sé cómo explicarlo, pero últimamente... hay como más vagancia, o sea, están todos claro, muy la incertidumbre, o sea, no saber qué hacer, el estoy incómodo, así como estoy, entonces es como que antes salías a trabajar porque tenías que trabajar y ahora es como que, bueno, están si quiero o no. Están muy cómodos en su casa sin hacer nada y después cuando tienen que salir al mundo real como que los golpea la realidad. De cierta manera, porque hay muchos casos donde han pasado amigos de mis hermanos que han estado muy cómodos toda su vida y cuando tuvieron que salir a hacer algo solos, no sabían cómo ellos buscar herramientas para poder solucionar el problema que están teniendo en ese momento. Y volviendo al tema de Mica, el tema del celular, las redes sociales. Hay mucha gente que no las sabe usar, porque yo estoy en redes sociales, lo admito, pero las uso con un fin para poder... A mí me gusta mucho el gimnasio, para poder aprender cosas desde el gimnasio, informarme más del tema... Y por el mismo uso de redes sociales, a mí una vez me robaron para grabar una historia en Instagram, en un concierto. Me sacaron el celular. Entonces, ¿cómo te va llevando todo eso? Te va metiendo, para mí, eso es el problema puntual. Uh-huh. Uh-huh. Agus, ¿algo que quieras agregar? Me parece que las chicas ya dijeron todo. O sea, me parece que es muy cierto todo, ¿no? Desde el celular hasta la incertidumbre que hay, me parece que de cierta forma por es eso... Es que en cierta parte la tecnología está buena, nos da muchas posibilidades, esto que lo otro, pero el mal uso de la tecnología, o sea, eso ya me parece un gran problema. Muy interesante esa reflexión. La verdad es que coincido con eso. La tecnología como herramienta está buenísima, pero no estamos educados, educadas para realmente sacarle el provecho sano a la tecnología y que no nos termine la tecnología invadiendo y comiéndonos a nosotros. Chicas, gracias por este ratito y como siempre, como les dije al principio, ¿no? Bienvenidas a Radio Nexo. Muchísimas gracias a ustedes. Que anden muy, muy, muy, pero muy bien. Esperamos verlas pronto de nuevo con todos esos proyectos que tienen.